Juan Carlos D'Adamo, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país, Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Feliz Día de la Patria. Tendríamos que decir eso e irnos. Ya está. Feliz Día de la Patria. Nos vamos todos, nos vamos a morfar. No es así. Vamos a permanecer y te cuento las coordenadas. Mira lo que te cuento. Las coordenadas de este programa porque, bueno, porque... para que las conozcas. Estamos... se va, en algún momento, va a entrar en cadena la transmisión del Tedeum, que se ha de realizar desde Bariloche, lo escucharemos y tal vez nosotros tengamos alguna pequeña intervención o glosa. Y tenemos también toda la disposición de hacer un programa de viernes acortadito, pues, por todas estas circunstancias, por razones personales y muy contingentes, no está presente Nora Beiras, tampoco Néstor Restivo, pero sí está toda, no está, está así, está el profesor Sergio Wisniewski. Histórico tiene que estar el historiador, sino que como es temático, es una figura temática el historiador. Como todos los días son históricos, vamos a tener que venir el lunes a ver. Firme junto al pueblo. Exactamente. Y tenemos músicos, tenemos un elenco de músicos francamente muy lindo, el ensamble de guitarras del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, que lo hemos tenido más de una vez, que son un batallón. Y bueno, que ojalá tengamos un tiempito, depende un poco de las condiciones, en fin, las condiciones de tiempo, no del clima, las condiciones de tiempo, de cómo vengan las transmisiones oficiales, trataremos de escucharlos, los tenemos acá, son un piberío maravilloso, ya te iremos contando. En cualquier caso, 25 de mayo, en 1810, yo no estaba presente, aunque haya gente que diga lo contrario a Sever y todo eso, que aparte este tipo, no es cierto, no estaba. Y mucho más miento que participar a un mercado negro de paraguas, para nada. Falacia absoluta, me quieren salpicar, no tienen pruebas. Y además, no lo hice, y además, no tienen pruebas. Y además, las fotos que tienen son trucadas, y los testigos que tienen son falsos. Todo esto dicho, y 25 de mayo de 2003, día de la irrupción de la Asunción, como presidente de Néstor Kirchner, con un discurso que pronunció, y uno sí que recuerda, con un discurso que llamó mucho la atención, un discurso que en fin tenía mucho que ver con muchas cosas que dijeron Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner, con muchas cosas que hicieron. Discurso que uno, en ese caso, que era habitual, luego Cristina Kirchner alteró la regla, y Néstor Kirchner un poquito también, era habitual que el discurso estuviera impreso, el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa. El discurso de Néstor Kirchner apareció impreso a ultimísimo momento. Yo estaba ahí en el Congreso. Y entonces empezaba a hablar, llegó o concomitantemente con su palabra o un poquito después. Entonces uno miraba y a medida que lo escuchaba, que era un discurso muy desafiante, muy novedoso, muy curioso para un presidente, muy distinto al que podría haber dicho Eduardo Duhalde o Fernando Lerroux o al que hubieran dicho, o al que habían dicho. Y entonces yo avanzaba en la lectura de los tópicos que contenía, bueno, esto, alusiones a muchísimas cosas, te diría que comparativamente segura menos de lo que se hizo, pero en el camino, derechos humanos, América Latina, no dejé las convicciones, que son una cantidad de planteos, y uno miraba y decía, la pregunta que se hacía uno con total franqueza, lo que uno se decía es, qué buen discurso, qué bueno que se diga igual, porque esto, digo, no deja de ser algo, y a la vez la pregunta de siempre, bueno, este ñato hará esto, en el doble sentido, como lo hablábamos el otro día, de François Hollande, el francés, o de cualquiera, de Obama, cuando lo vimos, bueno, A, tendrá ganas de hacerlo, y B, suponiendo que tuviera ganas de hacerlo, la voluntad, o sea, que fuera franco y decidido, podrá lograrlo. Y uno a la distancia mira y dice, en promedio, con sus más y sus menos, y con enormes críticas a este gobierno, realmente ha garantizado muchas cosas. La primera, me parece, que es también la que uno en ese momento no costaba muchísimo pensar, es un grado de estabilidad altísimo. Porque si algo, digo, uno hasta podía pensar, bueno, este hombre va a meterse con el tema de derechos humanos, va a meterse con lo grande, ¿no? Va a tratar de resolver el problema de deuda, va a tratar de, ¿no?, de generar trabajo como cuestión especial, no se va a someter a corporaciones. Ese va a durar, qué sé yo, una semana va a estar, como dijo José Claudio Escribano en su momento en una editorial de la Nación que quedó famoso, la Argentina decidió darse gobierno por 6 meses. Bueno, no se dio gobierno por 6 meses. Yo creo que la gobernabilidad y la estabilidad son un punto muy importante del gobierno kirchnerista, que así dicho nadie lo termina de decir, los oficialistas porque prefieren exaltar la gesta, la epopeya, que sea la media, y los opositores porque no le reconocen nada y listo. Pero digo, y cualquier adjetivo sobre la estabilidad le resta peso. La mera estabilidad, la pura estabilidad, la llana estabilidad, la charra estabilidad y la gobernabilidad permanente son un factor muy importante. Y 9 años de continuidad con un nivel de crisis en Argentina francamente bajo. Esto viene muy a cuento ahora, entre otras gracias, por esta cuestión del dólar, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo el mundo piensa, bueno, lo que pasó con el dólar alguna vez va a volver a pasar. Bueno, ahora en la Argentina hace 9 años que lo que pasó no está volviendo a pasar. Por ejemplo, que haya crisis cada siete, digamos, entre otras gracias. En el medio, la cantidad de medidas, esto que algunos llama la lista, lo que yo llamo la suma algebraica, bueno, esto está bien, esto está mal, suma, ¿cómo se calcula un gobierno? Esto está bien, esto está mal, qué sé yo. Algún escritor en un comentario dijo la lista de almacenero, o sea, ¿no? Es decir, está bien, la corte es a favor, el INDEC es en contra, los derechos humanos son a favor, la recuperación de ESMA es a favor, el discurso que no mencionó Alfonsín es en contra, ¿no? Digo, el Consejo de la Magistratura. Bueno, primero, hay algunas en que hay acuerdos básicos, hay otras que no, cada uno hace su cuenta. A mí me parece que esa es la forma de juzgar a los gobiernos sin caer en una cosa absurda, que a mí me parece que en promedio están sido gobiernos, bueno, que cambiaron la tendencia y que mucho cambiaron o han bregado por cambiar el clima cultural en la Argentina, que también cambió. La sociedad hizo soporte. En fin, vamos a ver. Acá estamos en un día de la patria que siempre para festejar, y ya que estamos, porque también lo es, para morfar un poquito, que los argentinos siempre somos afectos. Yo no sé si es el mejor día para comer chocolate con churros. Para mi gusto es un poco, por lo menos acá en la capital, en Bariloche, parece que sí, que hace bien buen frío. Y está bueno. La capital para mí está un poco húmedo y densón, digo, no es un día frío. Pero le damos. Voy a decir que se puede hacer igual. Si son un churro bañado en chocolate, mejor. Te voy a decir que es ideal. Bueno, y el 25 de mayo de 1810 en el recuerdo, que bueno, vaya a saber si es la principal fecha patria o no, porque todos la celebramos como tal. No, es cierto, si todos decimos que es el Día de la Patria, es el Día de la Patria. Pues ¿quién te resuelve que es el Día de la Patria? Creo que solo un comité de historiadores no lo vamos a permitir. No, pero yo, mientras vos hablabas... ¡No lo vamos a permitir! Mientras vos hablabas, también me acordaba del 25 de mayo de 1973, y justamente claro, lo que son esos cambios revolucionarios apresurados en el que el tiempo se acelera, pero después uno está acostumbrado a que viene el rebote, ¿no? Como que incluso uno está acostumbrado a llamar la primavera democrática, como algo que dura un poquito y después se va. En cambio, por ahí los cambios más profundos son menos espectaculares, pero más continuos, más constantes y más profundos. El 25 de mayo de 1810 a mí me gusta más que el 9 de julio, por ejemplo, porque en definitiva ahí se reunieron unos congresales, tomaron unas decisiones y votaron. Estaban en guerra, pero el 25 de mayo de 1810 es disruptivo. Claro. Rompe con algo y rompe con algo que no estaba escrito que podía ocurrir así. Pero como diría Majul, pero que si tenía la máscara de Fernando VII, o no sabe usted que tenía la máscara de Fernando VII. Yo se lo digo porque tengo data, ¿eh? Yo sé que estaba Fernando VII. Sí, pero a Fernando VII no le gustó nada. ¿Ah, no? No era su intención. Porque lo habían arreglado, porque era corrupto. Que se saquen al virrey y gobiernen uno diciendo la soberanía vuelve al pueblo, por más que digan en nombre de Fernando VII, la soberanía volvió al pueblo. Eso fue muy disruptivo y de hecho me parece que ahí empezó todo, ¿no? Para mí fue un negocio a los vendedores de Paraguay. Tenés razón, Parece que no había, ¿no? No importa. Pues peor. Por eso, para instalarlos. No, pero eso es la industria, eso es otro negociado, que después la industria del Paraguay se arrogó esa fecha y hubo historiadores, los revisionistas,

que permaneciera en su lugar de residencia, porque, insisto, tenemos un programa particular, pero que no íbamos a resignar una breve columna suya sobre la cuestión de TVA que se anunció ayer. Y te escuchamos, Néstor, pues. Bueno, como se sabe, se quitó la concesión a TVA, el grupo Sirigliano tan cuestionado, después de toda la pericia, todo el diagnóstico que encabezó el interventor Baridó, donde, como no podía esperarse otra cosa, se detectaron una cantidad de irregularidades, de malas condiciones en el material rodante, etcétera, que eran públicas, pero que el gobierno necesitaba avalarlo con algún diagnóstico más serio, que bueno, fue lo que llevó el tiempo de esta intervención, que tuvo más o menos un desarrollo de 3 meses después del desastre de 11, ¿no? Te interrumpo un segundito, sí, para hacer de relator, porque estoy contando nomás, y luego seguís por ahora, Néstor, pero te cuento que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a las inmediaciones de la iglesia, que hay en Bariloche, acompañada de varios funcionarios, se bajó de una combi, muy abrigaditos todos, y lo vi al secretario de la presidencia, Oscar Parrilla, Juan Manuel Almedín, algún otro. Están por entrar, no sé cómo condiciona esto nuestros tiempos, te tengo al tanto, te pido que sigas por ahora, tranqui. Está bien. Bueno, Sirigliano, en definitiva, TVA pierden el manejo entonces de dos líneas, ¿no? El Mitre y el Sarmiento, y también de la UOF, esta unidad que se había creado para el Roca, el Belgrano Sur y el San Martín, que compartía con TVA compartía con Metrovías y Ferrovías. Ahora, el problema en esta última es que TVA controlaba toda la línea gerencial, así que iba a haber un desplazamiento, y me parece lo más importante de esto es ver si, sin duda es un buen paso, un paso necesario, por eso tuvo apoyo desde las víctimas hasta sectores de la oposición. En todo caso critican la demora, no creo que haya sido, podría haber sido inmediata, pero el gobierno necesitaba la pericia. Lo que me parece que es importante es si cambia de verdad la forma de gestión. Muchos técnicos de TVA decían que, por ejemplo, ellos tenían miedo de parar, de no salir con una formación, porque TVA los apretaba, aun cuando se notaba o sabían ellos que el material no estaba en las condiciones necesarias de seguridad. Y si uno recuerda lo que dijo hace poquito día para Radio Nacional Néstor Segovia del Subte, con Metrovías a veces pasa lo mismo. También este grupo Metrovías, que es manejado por el grupo Rogio, también tiene esos inconvenientes. Así que me parece que es buena la medida, pero sí, se trata de ver si las nuevas concesionarias, Néstor, que son Ferrovías y Metrovías, van a hacer lo correcto. Vamos cerrando porque está por empezar el Tedeum y con él la transmisión oficial. Te agradecemos. El lunes promedias que tengas un buen logro, traete algo para acá. Abrazo. Si queda algo, le llevo. Abrazo grande. Chau, chau. Queremos reafirmar que nuestra patria es un don confiado a nuestra libertad, un regalo que debemos cuidar y perfeccionar. Argentinos y todos los hombres de buena voluntad que viven en nuestro suelo, tengamos el deseo y la firmeza de comprometernos a vivir la verdadera fraternidad. Yeah. Puestos de pie, recibimos la palabra de Dios que nos iluminará en nuestra celebración, presidida por nuestro Padre Obispo Fernando Carlos Maletti y acompañado por ministros de otros cultos religiosos. Nos ponemos en presencia del Dios tres veces santo. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Queridos hermanas y hermanos, para poder celebrar dignamente esta oración de alabanza, reconozcamos nuestra pequeñez, reconozcamos que somos pecadores. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, Padre bueno, misericordia infinita, que con admirable providencia gobiernas todas las cosas, recibe con bondad las oraciones que hoy te dirigimos por nuestra patria, para que por la responsabilidad y prudencia de los gobernantes, y la participación y honestidad de los ciudadanos, se afiancen la concordia y la justicia, y podamos gozar de prosperidad y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a tomar asiento. La palabra de Dios ilumina nuestro corazón, centro de las decisiones, y nos muestra el camino para vivir en la verdadera justicia y amor fraterno. Estemos atentos. Lectura del libro de Isaías. será infundido en nosotros un espíritu desde lo alto. Entonces, el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque. En el desierto habitará el derecho y la justicia morará en el vergel. La obra de la justicia será la paz y el fruto de la justicia la tranquilidad y la seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en descansos tranquilos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor eligió en nuestro corazón. Los invito a ponerse de pie. Yeah. esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Una multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios dijo al insensato: esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Los representantes de las distintas religiones, pueblos originarios e iglesias hermanas harán una reflexión o invocación religiosa según la costumbre de cada uno. Representantes de los pueblos originarios de nuestra región patagónica, señoras Albina Carugo y Silvina Quinchafil y el señor Florentino Quinchafil. Signora Presidente, facci Antonio Pellegrini, tanto fa tutta ciao, tanto me Pellegrini, reinuta Pellegrini, tanto fa me, cacche ma pu. Takubai, Raimunda, Teguri, Tatupa, Pachan. Kalfueno, Wenu Mushe, Kalfueno, Wenu Ucha, Newendo, Ain, Raimunda, Kume, Tekan. Newendo, Ain, Tekan, Raimunda, Tekanto, Ain. Buenas tardes, querida Presidenta, buenas tardes, hermanos y hermanas, y a todas las autoridades presentes. Nosotros como pueblo mapuche estamos presentes, siendo parte de este pueblo argentino, representando a nuestra cultura. En este día tan especial le pedimos a Dios que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas, también a nuestra patria y a nuestros gobernantes. También te pedimos que sepamos cuidar y proteger a nuestra madre tierra, respetando nuestra naturaleza. El rabino Daniel Goldman, de la comunidad judía Betel. Generadas por varones y mujeres de antaño. día de festejo emotivo que nos liga con lo más hondo y lo más tierno, ya que el ser humano lleva en sí la historia que decide indagar. El mensaje bíblico recorre el vocablo memoria en sus diversas formas no menos de 270 veces. 270 veces en el texto sagrado significa mucho. Ello implica una construcción ideológica, intelectual, espiritual, con una carga presente. Toda memoria que no pretenda ser de uso nostálgico se construye desde el presente. Y así, ellos, hombres y mujeres de mayo del inicio del siglo XIX, motivados por el vigor de sus propias memorias para remodelar con pasión sus destinos, me inspiran a vincularme con nuestra historia cercana, la de nuestro siglo anterior, nuestra historia cercana. De 202 años atrás a solo 30 años atrás. El símbolo de los números redondos contiene una densidad inconmensurable y colocan en la superficie relatos que nos comprometen. Es por ello que traigo el recuerdo vívido y dramático del conscripto Silvio Katz, miembro de mi congregación, quien en la víspera del 25 de mayo de 1982, sirviendo la patria en la isla Soledad, allí en Malvinas, fue estacado desnudo en medio de las gélidas temperaturas por su superior, quien posteriormente lo obligaba a colocar sus manos en el agua helada hasta llegar a un punto donde no la sentía. De estas historias en latitudes australes, narraciones angustiantes, relatos tormentosos, conocemos de a centena, porque no eran excepciones. Y tampoco ignoramos que lamentablemente los responsables de esas violaciones a ley de lesa humanidad, quienes aprendieron los campos de tortura de la dictadura a aplicar los vejámenes, siguen caminando libremente por las calles de nuestras urbes. La tradición judía me enseña que todo acto que quiera celebrarse en plenitud debe representar tanto el noble ejercicio de la memoria como el de la denuncia. Memoria y denuncia. Sabiendo que la multidimensionalidad del presente requiere ejercitar la expresión de la conciencia. Memoria, denuncia y conciencia. Una historia puntual, personal, individual, de un 25 de mayo de 1982, simboliza gráficamente toda una dramática época. Época que los argentinos que con lucha por la democracia, la igualdad y la solidaridad manifestamos no querer volver a vivir. La saga que no se cuenta no se conoce, por lo tanto no madura. Como religioso y activo perteneciente al movimiento de derechos humanos aprendí de mis amigos en esta senda y esencialmente de mi maestro, el rabino Marshall Mayer, que ninguna memoria es sustituto de la justicia y que si una sociedad no plantea sus responsabilidades, dificultosamente podrá comprometerse con sus problemas éticos cotidianos, presentes y futuros. En la evocación a los padres de la patria de 1810 y enlazándolos con estos jóvenes de la patria a quienes la tragedia los hizo héroes en 1982, se nos exige el mandato venerable de revisión que contenga la responsabilidad de la justicia para no esperar números redondos, de modo tal que la celebración del próximo 25 de mayo puedan verse coronados con el grito sagrado de existencia con gloria. el obispo Frank de Nully Brown, de la Iglesia Metodista Argentina. Jesús, en el Evangelio, nos dice las siguientes palabras. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y es en este camino, es en esta búsqueda y es en este espíritu que queremos orar a Dios en esta mañana diciendo: te damos gracias, Señor, por los hombres y las mujeres que forjaron nuestra patria, por aquellos héroes anónimos que han trabajado y dieron su vida por la causa de la libertad. Te agradecemos por esta tierra que abrió sus puertas generosamente a diversas manifestaciones de fe para contribuir con sus valores a cimentar nuestra comunidad. Te damos gracias, Señor, por ser parte de un continente que está en búsqueda de una sociedad más justa, sensible a las necesidades de los más desamparados, para forjar lazos de hermandad, superando dolorosas divisiones que han dañado nuestra región. Te pedimos por nuestro pueblo, por su anhelo de paz y de justicia, por sus logros y esperanzas. No permitas que nuestras divisiones impidan el camino de la reconciliación. Ayúdanos a trabajar juntos para que la comunidad toda pueda crecer en libertad, justicia y paz. Te pedimos por los pueblos originarios que por tanto tiempo han sido olvidados y despojados de sus derechos, a fin de que su dignidad sea plenamente restaurada como parte de una comunidad más justa y solidaria, donde todos puedan gozar de una vida verdaderamente humana, con pleno acceso a la salud y a la educación, respetando su cultura. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más tolerantes y solidarios. Ayúdanos a derribar los prejuicios y miedos que nos separan a los seres humanos. Que nadie, por ningún motivo, se sienta excluido del profundo amor que tú tienes para cada ser humano. Te pedimos que nos enseñes a respetar los valiosos bienes de la tierra. Ayúdanos a restaurar la comunión entre la creación y el pueblo, para que todos los productos del esfuerzo humano lleguen a ser disfrutados por la comunidad. Y hoy, ante este querido pueblo de San Carlos de Bariloche, con sus preocupaciones y expectativas, en este día festivo, 25 de mayo, a rogarte tu bendición sobre todo nuestro pueblo, queremos pedirte por los hombres y mujeres que nos legislan, los ministros y aquellos que imparten justicia, a fin de que su tarea redunde en bienestar y desarrollo equitativo para el país. Y, sobre todo, Señor, pedimos tu bendición sobre la señora presidenta, para que tu gracia la sostenga y le guíe a ejercer su responsabilidad con sabiduría y valor para el bien del pueblo todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos, te lo pedimos. Amén. El Sheikh Mohamed Rouaili, miembro de la comunidad islámica en la República Argentina. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios el clemente y misericordioso. Alabado sea Dios, Señor del universo. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos los profetas y mensajeros de Dios y con todos sus seguidores hasta el día del juicio final. Los saludo como Dios nos enseñó en el Islam. Assalamu alaikum. Es decir, que la paz sea con ustedes. En esta especial ocasión y en representación de todos los musulmanes argentinos, le expreso mis más sinceras felicitaciones al gran pueblo argentino en este día histórico, día del inicio del proceso de la independencia y la libertad de esta gloriosa nación. Los musulmanes en Argentina sienten el inmenso orgullo de ser parte integral del tejido social de este gran país, al ser un bloque más que contribuye en la edificación de su sociedad y no escatimar esfuerzo alguno para estar al servicio de su patria. Además, están orgullosos de pertenecer a un país donde aflora el mensaje de paz, justicia, libertad, tolerancia, convivencia, misericordia y amor. Estimados, el Islam vino para confirmar estos principios y valores fundamentales. Dios dijo en el Sagrado Corán a su profeta Muhammad, la paz sea con él, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Es decir, no te enviamos excepto como misericordia para la humanidad. Y dice Dios el Altísimo también en el Sagrado Corán, oh humanos, os hemos criado a partir de un hombre Adán y una mujer Eva. Y de su descendencia os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Dios es el más piadoso. Y dijo nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, oh gente. Ciertamente, vuestro Señor es uno, vuestro Padre es uno. Todos descendéis de Adán, y Adán fue creado de polvo. Oh, Rabbi, no es superior a alguien que no lo es. Ni un Rabbi es superior a un Rabbi. Un blanco no es superior a un negro. Ni un negro es superior a un blanco, excepto en la piedad. Finalmente, rogamos a Dios, Altísimo sea, que nos guíe y ayude para servir a construir este generoso país. Y le pedimos que haga de esta tierra hermosa un lugar seguro, placentero, y con paz duradera. Amén. El arzobispo Silván Musi, metropolitano de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía. Hoy los argentinos celebran el nacimiento de su patria, celebran aquella decisión tomada en 1810 de ser soberanos sobre su tierra, de ser responsables de sus destinos. Y también de ser benévolos en construir esa patria argentina. Eso es un proyecto permanente que de generación en generación se trabaja, se construye y se logra. Nos toca hoy agradecer a Dios por todo lo recibido, por lo que somos, y también para renovar nuestro voto de fidelidad a esa patria. Yo mismo no soy argentino, vengo de un país y de un pueblo que sufre para servir aquí para siempre. Yo me sumo a ese proyecto. Por ello, y ese proyecto tiene un símbolo, la bandera, es el signo de honor de esa patria y de cada uno de nosotros. Ese símbolo es el símbolo del encuentro de unión y nos debe siempre encontrar unidos y reunidos en torno a todo lo que nosotros compartimos: el desarrollo, la solidaridad, la inclusión, la libertad y además de los valores de la fe, de la familia, de la educación, de la justicia y de todo bien común. Hagamos hoy voto de brindar lo mejor de cada uno de nosotros para construir nuestro presente y también para preparar nuestro futuro. En lo que a mí me corresponde, debo cumplir con la palabra del Evangelio. Vine a servir y no a ser servido. Y con toda la gratitud que merece esa misión, ese servicio, esa patria y todos ustedes, ruego que acepten ese deseo. Cada vez que miran su bandera, siempre míranla con respeto, pero también acuérdense de su proyecto, del proyecto de esa patria, y digan: todos para uno y uno para todos. Que el Señor los bendiga y siempre los ilumine en sus decisiones y compromisos. Amén. Seguidamente dirá la homilía nuestro obispo de Bariloche, anfitrión de esta celebración, Monseñor Fernando Carlos Maletti. Muy queridos hermanas y hermanos, señora Presidenta de la Nación, autoridades nacionales, provinciales y municipales, señores embajadores representantes de otras naciones del mundo, representantes de otros credos y de los pueblos originarios, querido pueblo de Dios aquí reunido y aquellos que nos siguen por los medios de comunicación social. Una antigua tradición nos congrega, una urgente misión nos compromete. Nos hemos reunido en esta iglesia catedral de Nuestra Señora del Nahuel Huapi para orar por nuestra patria. Desde lo más profundo del corazón, estamos juntos en oración de súplica y de acción de gracias por la República Argentina, nuestra patria, don de Dios recibido y tarea que supone compromiso para hacer fecundo este regalo del Altísimo. Hemos venido a implorar a Dios Padre en Jesucristo, Señor de la historia, para que ilumine nuestro camino y fortalezca nuestras almas. El Evangelio que ha sido proclamado nos habla de una acumulación egoísta cerrada a la mirada solidaria. Dile a mi hermano que comparta la herencia. En el Evangelio de San Mateo, sin embargo, Jesús nos da la mirada positiva de la acumulación de tesoros y nos enseña que los únicos tesoros que tenemos que acumular son los tesoros del cielo, que no se pueden robar, destruir ni arruinar, que son los valores permanentes de orden trascendente. Una cosa es la riqueza, realidad que se puede evaluar, pero que no nos asegura la vida. Y otras son los tesoros invaluables que para Dios están en todo ser humano. Son los que no tienen precio y conforman la imagen y semejanza de Él en nosotros. Como pueblo somos herederos de grandes tesoros que nos han legado nuestros mayores. Uno de esos tesoros es la fe en Dios Padre, y que estuvo en el corazón de los hombres y mujeres que forjaron el primer grito de libertad de aquel 25 de mayo de 1810. Otro legado es la confianza en la providencia de Dios Padre. Hablar de mayo es una muy buena ocasión para hablar de nosotros, los argentinos. Estamos muy conmovidos por las oraciones y mensajes de los hermanos de las otras iglesias cristianas y religiosas y de los pueblos originarios que nos acaban de compartir. Nuestro pueblo es religioso, visita los santuarios, reza ante el dolor y la muerte, da gracias en la fiesta. Este espíritu religioso nos hace mirarnos como hermanos, con un origen y un destino común. Por eso la amistad social que buscamos es algo más que un simple pacto de no agresión. Es la capacidad de caminar juntos, construyendo la paz y la justicia. Reconocemos que la vida es un regalo de Dios. No somos fruto de la casualidad, y menos todavía producto de la fatalidad. La vida de los otros también es regalo de Dios. Estamos llamados a vivir en sociedad. Nuestro ideal no es, como decía uno de los padres del liberalismo, ver al hombre lobo del hombre. Un nosotros que, retomando lo que estaba en nuestros orígenes, hizo que nuestros hombres y mujeres se pusieran en movimiento, continuando el sueño de construir una patria grande, no por conquistadora, sino por acogedora. El desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque, nos decía el profeta Isaías. La vida del planeta es un don de Dios. Las montañas y los lagos que hoy nos sirven de escenario son también un templo en que alabamos a Dios por la belleza de la creación. Los ríos, llanuras, desiertos, la variedad de vegetación y de especies animales son también regalos de Dios. Una hermosa casa que debemos cuidar y proteger para que habite la familia humana. Los pueblos originarios nos enseñaron a valorar la tierra como hábitat y cuidarla como a una madre. Las diversas tradiciones religiosas nos muestran la dimensión trascendente de la persona humana. San Francisco de Asís nos enseñó a cantar con belleza y sencillez la fraternidad universal de lo creado, al hermano sol, la hermana luna, la hermana agua. El amor a la patria hace que miremos al terruño, el pago, con gratitud. También la nación es una comunidad política, un regalo de Dios. No estamos condenados a vivir juntos, sino que nuestra naturaleza y vocación es vivir con otros. De allí la palabra convivir. Nuestra patria ha crecido no sin tensiones en una integración de culturas. Pueblos originarios, diversas corrientes migratorias de Europa y de otros continentes, como también de países vecinos. Hemos aprendido a convivir y a trazarnos objetivos comunes. Demos gracias a Dios, entonces, por tantos beneficios con que el Padre del Cielo nos ha bendecido en nuestra historia. Pero pensemos también unos momentos. ¿Qué queremos dejar nosotros para las futuras generaciones? Nosotros estamos de paso. Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. Por eso, respecto de la creación, quienes vivan en esta tierra dentro de 5, 10 o 200 años, tienen el mismo derecho que nosotros al aire puro, al agua potable, a los alimentos. El derecho a completar la belleza de este paisaje y gozarse como lo hacemos hoy. Así estamos compartiendo la herencia del Evangelio. Finalmente, volviendo a la predicación de Jesús, podemos decir sin lugar a dudas que nosotros somos un tesoro para Dios. Él nos quiere de verdad y para siempre. Renovemos entonces nuestro compromiso por el bien común. Estamos en un tiempo histórico privilegiado de bicentenario del 2010 al 2016. Renovemos el compromiso para erradicar la pobreza y promover el desarrollo integral. Los obispos argentinos, en nuestro aporte para los dos bicentenarios, reflexionamos: creemos que existe la capacidad para proyectar como prioridad nacional la erradicación de la pobreza y el desarrollo integral de todos. Anhelamos poder celebrar un bicentenario con justicia e inclusión social. Estar a la altura de este desafío histórico depende de cada uno de los argentinos. Mucho es lo que hemos alcanzado. Mucho es lo que nos queda por hacer. Dios los bendiga a todos ustedes, a sus hogares y familias, a todos los argentinos y a toda persona que vive en nuestro suelo, en especial a los que sufren y pasan necesidades. Y nos conceda que no nos falte el pan en nuestras mesas, el trabajo digno en nuestras manos, la paz en nuestros corazones y la justicia en nuestras estructuras. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. siguiendo la tradición inaugurada por nuestros próceres, entonemos el himno de alabanza y acción de gracias. Te Deum laudamus, haciendo vibrar al unísono las cuerdas de nuestros corazones. Señor Dios eterno, alegría. Queridos hermanas y hermanos, gozosos de participar en este acontecimiento nacional que se celebra en las catedrales y parroquias de nuestra nación, recemos con fe y a una sola voz la oración por nuestra querida patria. Todos, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Tomamos asiento. Señora Presidenta, esta imagen de la Virgen María con el Niño Jesús que tiene enfrente es un ícono del encuentro del Evangelio liberador con quienes habitaban estas tierras a finales del siglo XVII. Para muchos de nosotros, la madre que nos cuida y le pide a Dios que se complete la felicidad, en lenguaje del Evangelio, que se llenen las tinajas con el vino del amor, el encuentro, la justicia y la paz. Por eso, en el marco de esta catedral, le queremos obsequiar, de manos de un sacerdote, el más antiguo de nuestra diócesis, de los pueblos originarios, la imagen de la Virgen de las Nieves, patrona de nuestra diócesis. Ella es una mujer de la historia y del presente. Para usted, para usted también, que es amante de la historia, le queremos entregar, de manos del rector de la Iglesia de la Catedral, el libro que evoca la misión del Nahuel Huapi en el año 1672. Y una niña de nuestra ciudad, una cruz elaborada por artesanos de nuestra zona, signo del amor y del servicio del que dio la vida por amor. Nada hay sin sacrificio. Gracias a todos por elegir nuestra ciudad y esta iglesia en la Patagonia. El centro de esta ceremonia está siendo Dios, a quien alabamos, bendecimos, damos gracias y hemos suplicado. Gracias. Y ahora les voy a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios, Padre, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia, derrama sobre ustedes una abundante bendición y los conserve sanos y salvos para la tarea que nos demanda nuestra nación. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad. Amén. Él guíe en la paz las acciones de ustedes, escuche siempre sus plegarias y los conduzca a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Al finalizar esta celebración, hagamos el compromiso de arraigar en nosotros los valores necesarios para consolidar el sistema democrático de nuestra nación. Seguidamente, el señor obispo de Bariloche, los representantes de las distintas religiones, las iglesias hermanas y pueblos originarios se acercan a saludar a la señora Presidente de la Nación. Se está retirando la presidenta de la Catedral de Bariloche después del Tedeum ecuménico. Nosotros prácticamente estamos terminando, pero por la gentileza de los compañeros del servicio informativo, vamos a despedirnos con algo acorde a nuestro estilo y a la circunstancia. Vinieron a acompañarnos una pléyade de jóvenes, muy jóvenes, del ensamble de guitarra del Conservatorio Julián Aguirre de Banff.